Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hemos sido educadas para respetar más al miedo que a nuestra necesidad de lenguaje y definición. Pero si esperamos en silencio a que llegue la valentía, el peso del silencio nos ahogará. Audre Lorde, La hermana extranjera, 1984. Aprender a desobedecer los mandatos impuestos por el sistema patriarcal nos lleva a una vida libre. Para que las mujeres nos conectemos con esa rebeldía ancestral, necesitamos conocer las historias de otras, de las que nos precedieron, de las que se rebelaron antes que nosotras, de las que fueron valientes y se atrevieron a romper las normas, de las que enfrentaron el miedo y se amaron pese al control que este sistema pretende ejercer sobre nuestros cuerpos y deseos. Seremos desobedientes ante el mandato del miedo y del silencio cada vez que a una de nosotras se nos niegue la palabra, cada vez que una de nosotras corra peligro, cada vez que a una de nosotras se nos niegue el derecho a existir como lesbianas. Solo así nos protegeremos, lograremos ser autónomas y podremos sentir la libertad de existir. En la vida de muchas lesbianas, la valentía de reconocer su existencia llegó mucho antes de que el silencio intentara ahogarlas. El coraje de asumirse diferentes y de reconocerse lesbianas llegó cuando apenas dejaban de ser niñas. Llenas de rebeldía, se negaron al silencio y se sobrepusieron una y otra vez a la lesbofobia, insistiendo en el deseo de una vida de amor entre mujeres. Así nos cuenta María Bamonde, que era Nicole, su prima, lesbiana, camiona, rebelde y valiente, que pese a vivir en un pueblo se atrevió a existir libremente, fuera de los márgenes impuestos por la heteronorma. Pero esa rebeldía no fue soportada por la misoginia y la lesbofobia de algunos hombres de la quinta región de Chile. Nicole más de una vez tuvo que sobreponerse a ataques verbales y físicos. En esta semana se cumplen 4 años de la desaparición y asesinato de Nicole Saavedra Bahamonde. 4 años desde que un macho le negó el derecho a diseñar su vida según sus deseos. 4 años de lucha por una justicia que no se ejerció ni en los tiempos ni en las condiciones que debía hacerlo, porque tal como lo denuncia María, desde su desaparición el cuerpo de Nicole no fue prioridad para la justicia patriarcal. Ni María, ni las feministas, ni las lesbianas estábamos dispuestas a esperar en silencio a que la justicia actuara y encontrara al asesino de Nicole. En un comienzo María alzó sola su voz, pero poco a poco comenzamos a llegar otras, y cada vez fuimos más las que gritamos porque el asesinato de Nicole no quedara impune. Durante 3 años, en la fecha de su muerte, estuvimos en Quillota, exigiendo justicia en las calles y visibilizando su historia mediante las ondas sonoras de Radio Humedales. Llegamos a ser tantas que el año pasado llenamos las calles de lesbianas y mujeres que le advertían al asesino que pronto lo encontrarían. Llegamos a ser tantas que el fiscal Ulises Meneses movió a las fuerzas especiales de carabineros para intentar callarnos. Es un esfuerzo y una inversión importante la que se hace para movilizar a tantos policías. Si ese mismo esfuerzo se hubiese realizado en el momento de la desaparición de Nicole, seguramente la historia sería otra. Este año, gracias a la presión ejercida con la toma de la Fiscalía de Quillota en el 2019, gracias al trabajo de la abogada Silvana del Valle y a la insistencia de María y de los medios de comunicación, principalmente alternativos y comunitarios, que nos negamos al olvido, es que conocemos el nombre del asesino, Víctor Pulgar, quien ya tenía antecedentes de violación, quien debía estar en la cárcel en el momento en que asesina a Nicole, pero como ya sabemos, para la justicia patriarcal, los crímenes contra las mujeres no ameritan rigurosidad legal. Este año, debido a la crisis sanitaria y a las múltiples cuarentenas, no podemos llenar las calles de Quillota para gritar y exigir justicia. Este año, por primera vez, no estaremos sacando la radio desde la plaza. pero sí llenaremos las redes de su nombre, de su existencia, porque al igual que muchas, Nicole se convirtió en semilla, y hoy su nombre y su recuerdo está en todos los lugares habitados por lesbianas. Está la distribuidora de letras feministas Nicole Saavedra, en una escuela popular, en un poemario, en documentales, en canciones, en un sinnúmero de programas de radio. Todos estos han sido actos de memoria y de justicia, porque existir nunca más le puede costar la vida a una lesbiana. Reconocer el valor de nuestras vidas nos lleva a seguir tramando rebeldías, a seguir creando y a negarnos a que nos digan cómo debemos existir. Es en el ejercicio de la memoria donde nos hacemos conscientes de la importancia de esa desobediencia y también de la necesidad de las otras en nuestras vidas, porque no podemos olvidar que todo lo que hemos conseguido ha sido recorriendo el camino que otras construyeron. Seguiremos alzando la voz para que nunca más haya una Nicole asesinada, para que todas las niñas lesbianas puedan existir en sus colegios, en las calles y en sus casas, para que al crecer puedan diseñar sus vidas, libres y lejos del lesboodio. Y para eso necesitamos mantener viva en nuestra memoria a Nicole Saavedra, a María Pía Castro, a Susana Sangüesa, a Mónica Briones y a tantas otras que fueron asesinadas por atreverse a ser libres. Ellas son parte de nuestra historia y la fuerza y rebeldía con la que alguna vez enfrentaron la vida sigue con nosotras. Gracias a ellas hemos aprendido que no debemos estar solas, que la visibilidad lésbica tiene un valor político, que la comunidad y las redes nos protegen y nos ofrecen alternativas de autonomía para nuestras vidas y cuerpos, que para sanar tenemos muchos caminos y que en la medida que nos sanamos a nosotras mismas, también sanamos a las que nos rodean y a las que no recibieron justicia. Que la rebeldía de amarnos alegremente se multiplique y que día a día los proyectos de lesbianas sigan forjando el camino que nos lleva a reinventar la vida y las relaciones fuera de las lógicas capitalistas y patriarcales. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas. Estamos iniciando una nueva Boletina Informativa hoy día 19 de junio del año 2020. Iniciamos con una editorial sonora a cargo de una de nuestras compañeras, Pauli, quien desde la ruralidad nos hace este ejercicio de memoria por Nicole Saavedra Bamondes. Y luego de la editorial sonora escuchamos a las compañeras de Las Orregias con este nuevo tema que lanzaron en memoria también de Nicole Saavedra. De hecho, el título de este tema musical se llama Nicole Saavedra Bamondes. Este lanzamiento de esta canción se enmarca también en esta semana de agitación. Recordemos que un día como el 17 de junio es secuestrada Nicole Saavedra y su cuerpo aparece un 23 de junio, así que toda esta semana ha sido de agitación en memoria de esta compañera y hermana lesbiana de la Quinta Región. Iniciamos también esta boletina saludando y agradeciendo a DJ Otra Planetaria los radiocontroles y saludando las radios que nos retransmiten a Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio y a Latinoamérica Rompe el Cerco, que es otro noticiero latinoamericano que comparte la boletina en sus redes. Así que saludamos a todos los compañeros y compañeras que están haciendo también la resistencia desde los medios libres y comunitarios tan necesarios en estos contextos. Antes de pasar al bloque internacional, queremos dedicar esta boletina de hoy a la compañera Sara Hegazi, quien lamentablemente es una compañera lesbiana que se suicidó. Tuvimos la información gracias al portal Revista Mirales, quien publicó el 16 de junio de esta semana. Sara Hegazi era una joven activista LGTB egipcia, conocida mundialmente desde que fue arrestada por portar la bandera arcoíris en un concierto en 2017 de la banda libanesa de indie rock Mashur Leila, cuyo vocalista es abiertamente gay y activista. Esta inocua acción provocó una violenta reacción en el territorio que implicó su arresto y el de 56 personas a lo largo del país por promover desviación sexual y libertinaje. Hegazi sabía que era peligro simplemente alzar la bandera LGTB, pero nunca pensó que le llevaría a tamaño castigo estatal. Fue un acto de apoyo y solidaridad, no solo con el vocalista, sino con todos y todas las oprimidas. Estábamos orgullosas de llevar la bandera. No hubiéramos jamás imaginado tamaña reacción, tanto social como del Estado. Para ellos, yo era una criminal, alguien que buscaba destruir la estructura moral de la sociedad. 3 meses en prisión y de torturas y pseudoterapia electroconvulsiva que la llevaron a desarrollar episodios de estrés postraumático graves y a un intento de suicidio fallido, que desgraciadamente tendría una segunda parte. Sara recibió asilo en Canadá, un país abierto y gay-friendly, pero lamentablemente sus heridas eran muy profundas. Fue encontrada recientemente en su casa junto a una carta de despedida. Canadá le dio asilo a ella y a su amigo Alá. Residían desde el 2018. Su abogado, Khaled Al-Masri, ha confirmado los informes de suicidio. Hegazi se convirtió en un ícono internacional de la lucha LGTB en territorio musulmán, pero esto no sirvió para borrar su dolor ni salvar su vida. Ahora, tras su muerte, las voces de indignación empiezan a rugir más fuerte en Egipto. Qué desgracia que tengan que ser las pérdidas humanas las que activen las conciencias. Hacemos memoria entonces y exigimos justicia para esta otra compañera hermana lesbiana, Sara Hegazi. Ahora sí, iniciamos el bloque internacional. Tenemos un nuevo reporte desde Centroamérica. Vamos a escuchar entonces qué es lo que está pasando en este contexto de COVID-19. La pandemia del COVID-19 en Centroamérica no da tregua. Las personas, sobre todo de clases populares, siguen enfermando y el sistema de salud pública de distintos países no está siendo fortalecido, más bien está siendo amenazado. El caso de Costa Rica, por ejemplo, que parecía ser un caso exitoso de la región, donde durante varias semanas habían más personas curadas de COVID-19 que las enfermas, se establecieron políticas de reapertura o de reactivación económica. Estas políticas luego explotaron en focos de contagio. donde el más importante es en la zona norte. La zona norte de Costa Rica está compuesta por lugares que se llaman Los Chiles, Guatuso y Upala. También la zona de San Carlos. Esta zona ha sido especializada en producir piña. En ese enorme monocultivo que en Costa Rica tiene una larga tradición de lucha y de denuncia. Porque tiene una larga tradición de ser un monocultivo que no es nada controlado por un lado, que está a manos de personas muy poderosas y donde trabajan personas nicaragüenses, muchas sin estar documentadas, muchas sin tener ninguna especie de seguro médico y muchas sin tener algún conocimiento de derechos humanos o de sus derechos como personas migrantes, además de ser negadas constantemente como sujetos políticos. Ahí es donde está la segunda ola expansiva del virus, como lo ha querido denominar el gobierno de Costa Rica. Sin embargo, no hay políticas claras en contra de estos empresarios que si el año pasado y muchos años atrás ni siquiera preveía equipo necesario para las personas trabajadoras, hasta llegar a puntos ridículos como que el trabajador y la trabajadora tenían que llevar su propio machete para sacar la piña, ¿cómo le van a dar máscara o guantes u otras condiciones necesarias para evitar que personas se enfermen del COVID-19? No hay políticas claras en contra de este sector. Sí, es importante rescatar que el gobierno ha cerrado varias empresas, ahora conociendo de que no tienen las medidas de salud necesarias, aunque ese ha sido un secreto a voces, a pesar de ser denunciado por importantes sectores de la población por muchísimos años. Así, hoy el monocultivo de piña es el gran responsable de esta nueva ola de contagios en Costa Rica, ese país que pretendía ser o que por varias semanas fue un ejemplo de control de la pandemia, donde apenas si teníamos hace unas semanas 9 personas muertas por el COVID-19. Ahora suman 12 y suman los casos, andan de por 50 a 80 por día. Y las empresas están siendo cerradas, pero queda la duda sobre estas clausuras que implican a la larga. Implican una reflexión sobre el modelo de desarrollo que impera en la región, o es solamente una mampara para decir que el gobierno está haciendo algo, que estas empresas adquieran ciertas políticas de salud referidas únicamente al COVID-19 y no a un cambio en la condición laboral y humana de esas personas. Agradecemos a la compañera que estaba malita de salud, pero ella quiso igual mandar su reporte desde Centroamérica, así que le mandamos un abrazo y harta salud para usted, compañera. Y nos vamos ahora al territorio de Guatemala. Siguen las acciones en denuncia por el crimen racista en contra del chamán y sanador Domingo Choc. Y vamos a ir a una entrevista que las compañeras de Radio Un Nuevo Sol Rebelde nos compartieron en el contexto de un programa radial sobre espiritualidad maya. Vamos a escuchar. Y aquí estamos a la memoria del TAC, a las camas Domingo Choc. Aquí estamos dando a conocer lo que hacemos. Lo que hacemos es agradecer nuestra vida, nuestra existencia, el cosmos en cada momento de nuestras vidas. Si vamos un poquito, decimos qué es la palabra brujo, bruja. Es la persona inteligente, sabia, que trae en su sangre la sabiduría de un legado y que está dado por el gran Ajá. Así que en este momento nos concentramos, cada uno de los que estamos aquí, a la memoria del abuelo, el respeto, el reconocimiento de nuestra cultura, en especial nuestra espiritualidad maya. Ahí estaba entonces, se siguen las acciones en memoria de Domingo Choc. Y ahora nos vamos a ir con un nuevo reporte de una de nuestras compañeras retorteras, Miri. Buenas tardes, un saludo para la equipa y las oyentes de Radio Humedales. Llego con noticias desde Argentina. Hoy traigo dos noticias, una breve y otra más larga. La breve es que tras el escándalo por los debates en torno al rescate de la aerolínea chileno-brasilera LATAM Airlines por parte del gobierno de Piñera, atravesado por un conflicto de intereses y manejo de información privilegiada, esta empresa, segunda aerolínea local en Argentina, anunció este miércoles el cierre de su filial en la Argentina luego de 15 años de operaciones. Cabe recordar el estrecho vínculo del presidente Piñera con los Cueto, que quedaron como dueños de la parte accionaria chilena de la empresa, tras fusionarse con la brasilera TAM. Y la noticia más extensa tiene que ver con la intervención y posible expropiación de una importante cerealera y sus repercusiones. El 8 de junio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la intervención de la empresa Vicentín, una de las principales compañías agroexportadoras del país, que a pesar de los 26 créditos millonarios que recibió del gobierno de Macri, adeudaba desde diciembre el pago a sus productores proveedores de granos y amenazaba con declararse en quiebra. Bajo la declaración de utilidad pública con la intervención, el presidente busca evitar que 5.000 trabajadores queden sin empleo, que 3.000 productores de granos y proveedores de la empresa queden sin cobrar lo ya entregado y, además, que capitales extranjeros se apropien de una empresa que, históricamente, lavó dinero, evadió impuestos y fugó capitales, como es Vicentín, y que esta vez, además, recibió 26 créditos del Banco Nación triangulando dinero para la campaña electoral de la derecha, siendo bancos nacionales y el Estado argentino uno de sus principales acreedores. La intervención podría derivar en la expropiación si se aprueba el proyecto de ley que podría el presidente enviar en los próximos días al Congreso. Fernández afirmó: es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndoles su producción. Lo curioso es que los anuncios se hicieron con todas las ambigüedades que caracterizan a los gobiernos progresistas. Nacionalistas, por un lado, hablan de dar un paso hacia la soberanía alimentaria, mientras que, por otro, son garantes del agronegocio, ya que el interventor es un productor y defensor de transgénicos. Ante el anuncio y con el debate de la soberanía alimentaria sobre la mesa, Miriam Gorbán, coordinadora de la red de 50 cátedras de soberanía alimentaria en universidades públicas de todo el país, dijo: lo de Vicentín es un hachazo en la espina dorsal oligopólica del comercio de granos. La mayoría de las organizaciones populares nos pronunciamos en ese sentido. Un paso muy importante, no exento de riesgos, alrededor del cual hay una disputa feroz y donde lo único que no podemos hacer es quedarnos afuera. Para Tamara Perelmutter, politóloga e investigadora, es importante considerar que la soberanía alimentaria entró en la escena con los anuncios del presidente, pero es un concepto fuertemente enraizado en las luchas campesinas e indígenas. Nace como una forma de disputar con el concepto de seguridad alimentaria y lo que estaba haciendo el neoliberalismo en el agro y los territorios. Para Tamara, la expropiación de Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria que necesitamos dar, pero esto no alcanza. Tenemos que dar una disputa y que se construya una empresa pública que tenga como brújula la producción de alimentos en el camino del cambio de modelo productivo. Para eso necesitamos incorporar a la discusión a los productores y productoras de alimentos. Por su parte, el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, que integran un centenar de organizaciones urbanas y rurales, celebran que el Estado se disponga a intervenir y tal vez expropiar a Vicentín y que tome como bandera la soberanía alimentaria. Pero se mantienen atentos a que el anuncio no se quede solo en las buenas intenciones. Veremos en los próximos días qué pasa con esta intervención. Y bueno, por ahora esto es todo. Un saludo para Radio Humedales, para toda su audiencia y para toda esa equipa hermosa de Retorteras. Abrazos. Abrazos, querida Miri. Y ya cerrando este bloque internacional, estamos muy contentas de una nueva complicidad con compañeras radialistas. Nos referimos a ACOVEN, una colectiva afrofeminista que agrupa compañeras de Costa Rica, Honduras y Brasil. Y hoy día vamos a compartir un extracto que ellas hicieron en un podcast de la escritora hondureña Melissa Cardoza. Este es un extracto súper importante con reflexiones muy interesantes de poder compartir sobre el antirracismo. Vamos a escuchar. A continuación vamos a leer un extracto de la escritora y feminista Melissa Cardoza, que habla justamente sobre el antirracismo. La urgencia del antirracismo. De marzo a junio la vida giró de una manera tan increíble que pareciera ser una realidad paralela en la que nos levantamos a caminar en un espacio repetido al infinito. Nos reinventamos cada día, resistimos y nos agotamos. Subimos y bajamos como en una rueda de Chicago, pero esta es nuestra vida actual y es la que será en los próximos meses o tal vez años. Vida con más prohibiciones de la que ya sobraban. Vida de mascarillas. Vida para vivirla como todas. Yo insisto en dejar el pesimismo para tiempos mejores, como dicen por ahí. Aunque existan pocas cosas que celebrar, pero es la celebración la que requiero y busco en medio de los escombros. Y desde un lugar que parece increíble, de donde casi solo recibimos basura, desprecio, modas, enlatados ideológicos que hablan de vidas asumidas en el consumo y el desperdicio que ahora mismo tiene la humanidad al borde de una ola letal, llega la oscura esperanza, la negra fuerza. Eso celebro. El levantamiento del pueblo negro, harto de aguantar siglos de opresión, explotación y violencia estallada en las lujosas ciudades de los estados. Nada más y nada menos, la anhelada yusa para quienes quieren alcanzar una quimera abonada con películas, dólares y migrantes desesperadas. Un asesinato más sumado a los miles que se han ejecutado en ese país, el de George Floyd, bailarín de salsa. Despierta otra vez la llama y se encarga de incendiar literalmente lo que encuentra a su paso. Pero fijémonos bien, se incendian los edificios policiales, los carros de los millonarios, las tiendas de marcas, es decir, los símbolos de un sistema que es responsable de los daños sobre la vida de millones de personas allá y aquí. Esa es una lección para quienes consideran que los pueblos oprimidos son profundamente ignorantes. ¿Que hay incendios en sitios de menor responsabilidad y resultan averiados? Seguramente. ¿O que hay más víctimas que no tienen nada que ver con lo que sucede? También es posible. Y, sin embargo, hay que pensar con cuidado si realmente es así, porque demasiada gente ha hecho silencio ante la brutalidad policial y el racismo, solo mirando, y siempre llega el momento en que las historias les alcanza con sus manos urgidas de justicia. A quienes les escandaliza el fuego y el desorden de los y las jóvenes negras, a quienes les indigna el deterioro de los monumentos y los escombros en las calles, debemos decirles que esta muchedumbre no está dispuesta a parar por razones de decoro. Soy feminista, de un feminismo radicalmente pacifista que ansía la paz y la belleza en el mundo, que encuentra en la guerra el máximo de la violencia patriarcal porque empobrece la vida y porque enaltece a seres felices de tener armas y usarlas para matar y crear símbolos entre los cuales las mujeres, otros seres vivos y muchos pueblos representan lo matable. No comparto la idea de un llamado pacifismo que esgrime una moral de condena a la fuerza arrasadora de los pueblos enardecidos por la violencia y la miseria que han vivido por siglos y que un día deciden devolver a quienes la han ejercido, o ese que apunta con desprecio a otras feministas por destruir símbolos del orden patriarcal o a mujeres que se defienden matando violadores de sus hijas. Ese pacifismo está muy cerca del conservadurismo, que tiene mucho que perder cuando se desata la furia y que prefiere esconder sus razones de privilegio. Ese pacifismo grita alarmado ahora que arde el imperialismo y algunos de esos discursos se llaman antirracistas. Hay un antirracismo de personajes que se ha hecho notable para el sistema. Ejemplo, los Obamas. Hoy por hoy, multimillonarios, sin ningún pudor, dueños de plataformas de televisión donde nosotras aprendemos que los negros son ridículos, mientras que las negras son vacías mentalmente, pero sexys con la ropa de moda. O productos menores torpes, pero igualmente deplorables. Personajes que encontraron su posibilidad de rendición en la tierra de la libertad. Gente que lucha, pero que jamás tocaría la sacrosanta propiedad privada. Por lo que se merece al menos una estatuatilla de la flamante Academia de Cine. ACOBEN, colectiva afrofeminista. Ahí escuchaban a Melissa Cardosa. Y ahora sí, cerramos este bloque internacional. Agradecemos a todas quienes hacen posible el poder enterarnos de las contingencias de Latinoamérica y el mundo. Y nos vamos con Bruja de la Perla. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. We'll be right back. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahora nos vamos con noticias del territorio. Antes queremos hacer memoria y recordar a la compañera detenida desaparecida, Michelle Peña, quien fue detenida y secuestrada un 17 de junio del año 1975. Esta compañera militaba en el Partido Socialista y estaba embarazada de 8 meses. Fue detenida en su casa junto a un compañero de partido, Ricardo Ernesto Lago Salinas, ambos detenidos desaparecidos. Así que ni perdón ni olvido por Michelle Peña ni por Ricardo Lagos Salinas. Y bueno, el pasado 18 se cumplió un mes más de revuelta. Les voy a leer un primer párrafo de un comunicado que hicieron distintas organizaciones territoriales y activistas. Dicen, este 18 de junio se cumplen 8 meses desde que el grito de dignidad despertara al pueblo de Chile. Irónicamente, se cumplen también 3 meses desde que el gobierno decretara el estado de catástrofe, reinstalando con ello una acción cívico, político, militar, policial y de control comunicacional. Esta vez para esconder los efectos de una pandemia que desnuda aún más las desigualdades estructurales de Chile y las distintas formas en que la violencia estatal se expresa. Si estás interesada en leer completo este comunicado, les invitamos a revisar el fanpage de Radio Humedales. Ellos terminan este comunicado y dice, basta de miseria, basta de castigo y opresión, basta de tortura, un 18 más hasta que la dignidad se haga costumbre. Ahora les vamos a contar las preocupantes cifras relacionadas al COVID-19. Y antes, bueno, denunciamos que el pasado 14 de junio muere un niño de 13 años. Él vivía en una residencia del Sename, una residencia de discapacidad severa, el hogar San Ricardo de Batuco. Este es el primer fallecido dentro de una residencia de Sename, así que lamentamos profundamente la muerte de este niño de solo 13 años. Y hay nuevas cifras, dice el desconcierto, el país superó los 4.000 decesos. Además, se sumaron más de 6.200 nuevos casos, lo que confirma que la curva de infección no ha podido ser detenida, ascendiendo a las 230.000 personas diagnosticadas. También el desconcierto nos dice que la región metropolitana ha sido la región chilena más afectada por el coronavirus, contándose en ella 183.553 contagios hasta el jueves pasado, lo que constituye el 81% del total de los casos del país. Y bueno, mientras van creciendo las cifras, donde crecen las denuncias dentro de los sistemas públicos, de los funcionarios, del agotamiento y de la falta de recursos, ¿qué hace el presidente Sebastián Piñera mientras? Bueno, este jueves promulga una ley que modifica el Código Penal y aumenta las sanciones a las personas que infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad en caso de epidemia o pandemia. Este presidente asesino precisa que esta ley aumenta las penas hasta 3 años de cárcel en los casos más graves y hasta 5 años de cárcel si la persona actúa, en su lenguaje dice, de forma maliciosa. Así que repudiamos, como siempre, este gobierno fascista de Sebastián Piñera. También tenemos otra denuncia, el pasado lunes 15 parte un permiso único colectivo para quienes trabajan medios de comunicación. Vamos a leer lo que los compañeros y compañeras de Piensa Prensa dicen. Este permiso restringe la cobertura de medios de independientes y canales comunitarios. Uno de los requisitos de la nueva normativa sanitaria es que los medios deben contar con iniciación de actividades, servicio de impuestos internos. Esta cláusula deja fuera de las calles a gran parte de comunicadores y comunicadoras que trabajan desinteresadamente para llevar la verdad a sus hogares a través de redes sociales, radios y TV comunitaria. Piensa Prensa forma parte de una gran red de medios independientes y rechazamos categóricamente este tipo de medidas, ya que atenta contra la libertad de expresión y el libre desarrollo de las comunicaciones para gran parte de la ciudadanía. Nuestros comunicadores se mueven e informamos desde las mismas ollas comunes, albergues, hospitales y centros de salud. Consideramos que la nueva norma es solo un método de censura para manejar y manipular la información información que entregan los grandes canales y editoriales serviles al gobierno y a los empresarios. Nos sumamos entonces nosotras como un medio libre feminista a esta denuncia de censura por parte del gobierno. Y continuando con una de las últimas denuncias que queremos hacer en este contexto, que tiene que ver con los desalojos que se están llevando a cabo, la red de Valparaíso.com dice el 16 de junio, el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Ledantec, aseguró que los desalojos en tomas de terreno se seguirán realizando a pesar de la cuarentena total que se está viviendo en algunas comunas de la región. Cabe señalar que en las últimas semanas se han llevado a cabo 2 desalojos en tomas de Viña del Mar y Valparaíso, afectando decenas de familias vulnerables que no tienen dónde ir. Así que invitamos a estar atentas a todas las denuncias que se están llevando a cabo en los territorios en este contexto de pandemia, pero también en este contexto donde se recrudece el fascismo. Nos vamos a ir con un nuevo reporte de las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre. El Estado pide 10 años de cárcel para Benja, menor prisionero político de la revuelta. El 18 de octubre del 2019, las protestas de los estudiantes secundarios contra el alza de 30 pesos del pasaje del tren subterráneo desataron una movilización social sin precedentes en Chile, haciendo saltar por los aires las injusticias del orden imperante. Varias estaciones de metro fueron destrozadas por las multitudinarias manifestaciones. Una de ellas fue la estación Pedrero. El 7 de noviembre del 2019, Benjamín, de 16 años, fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones afuera de su liceo. En medio de un gran despliegue comunicacional, el Estado lo acusó del incendio a dicha estación, manteniéndolo prisionero en el Senado. El 12 de junio del 2020, el miserable fiscal Manuel Guerra finalizó la investigación solicitando penas de 10 años de prisión para Benja y 20 años de prisión contra su tío, Daniel Morales, por la misma causa. Porque el Estado encarcela a la niñez, la pobreza y la rebeldía, no permitiremos que Benja sea condenado. Llamamos a la urgente solidaridad con este caso ante el inminente juicio. No más Sename, libertad y solidaridad con Benjamín ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Otoño del 2020, Coordinadora 18 de Octubre. Infórmate, agita, propaga. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! Y nos vamos ahora al Gualmapu, también denunciando la criminalización y el racismo. Hoy día, comuneros mapuches, entre ellos el Machi Celestino Córdoba, cumplen 47 días en huelga de hambre. Vamos a escuchar a una Lamien, quien habló hoy día desde Gualmapu. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inche Giovanna Tafilo Piñén, parte de la vocería de la huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba, en conjunto con la Lamien Cristina Romo. Agradecerles a todos los que están presentes allá en Osorno, porque para nosotros es bastante importante lo que ustedes están realizando, el estar difundiendo y dando a conocer lo que está pasando con la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Nosotros venimos recién saliendo y le vamos a preguntar a la doctora cómo lo encontró, Lamien. La doctora se llama Leonor Olate, y es la que acaba de ver al Machi bien saliendo de la cárcel. Bueno, él está bastante frágil, bastante débil, lo vemos bastante debilitado por todos los días que lleva en huelga de hambre, ha tenido varios desmayos, está constantemente teniendo mareos, dolores de espalda, dolores de pecho, tiene alteraciones también de su sensibilidad, ahora estaba con algunos problemas para orinar. Entonces, lo vemos en un estado de bastante fragilidad en este momento. Nos preocupa bastante su estado de salud, también producto de las huelgas anteriores. Sus signos vitales también están alterados, su corazón late lento. Estamos bastante preocupadas por su estado de salud y por la nula respuesta que ha habido del Estado para que el Machi prontamente salga de la huelga y lo veamos bien. Chaltumay Lamien. Bueno, también saludar a nuestros lamienes que están allá en Puerto Montt, también realizando una manifestación de apoyo al Machi Celestino Córdoba, para la familia, para la comunidad, para la vocería. Es muy importante todo el apoyo que ustedes nos están dando. incluso a nivel internacional, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones que se han ido apoyando día a día en esta gran batalla que tenemos nosotros, porque el Estado definitivamente aplique el convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10 y que el Machi pueda cumplir el resto de la condena, de su injusta condena, en su rehue, junto a su familia y junto a su comunidad. Shaltumay Pulamien, muchas gracias. Exigimos entonces la libertad de todos los presos políticos mapuche. Y vamos a seguir en Gualmapu, ya que con fecha del miércoles 17 de junio se presentó una querella por abusos en contra de particulares, detención ilegal y torturas cometidas en contra de tres mujeres mapuche hortaliceras por los hechos acontecidos con fecha de 4 de mayo. Lo más grave fue la situación de desnudez forzada a que se vieron sometidas, lo que constituye una forma de violencia sexual y tortura. Vamos a escuchar a continuación un audio de abogados patrocinantes Karina Riquelme y Jaime Madariaga, y esta información es gracias al medio que está en Gualmapu, Radio Curruf. Lo que ha pasado en Temuco, en la segunda comisaría, constituye un acto de tortura que rompe los límites de lo tolerable humanamente hablando. Nosotros podemos entender que a veces existe abuso de la autoridad. A veces existe una extralimitación de sus funciones, como creemos que ha ocurrido con el alcalde al prohibir el comercio ambulante de las mujeres mapuche que venden productos de la tierra. Pero otra cosa es la desnudez forzada. Ese hecho constituye un acto de abuso sexual que ha sido calificado internacionalmente como tortura. Frente a la desnudez forzada, esperamos que el Ministerio Público y las autoridades sancionen a los responsables con las penas que corresponden. Y aquí también, cuando actúan estos agentes del Estado amparados por otras autoridades o agentes del Estado, la responsabilidad debe extenderse a todos quienes han participado en estas decisiones. Hace más de 15 años que las ordenanzas municipales han generado violencia y en este caso incluso tortura en contra de mujeres mapuche. Es por eso que esperamos sinceramente que esta causa logremos formalizar a quienes estaban ese día en la comisaría, a quienes además destruyeron los elementos con los que ellas trabajaban y que después de un mes sin poder obtener algún tipo de sustento para su familia, trataron de realizar efectuar este trabajo en el centro de Temuco y fueron maltratadas y torturadas por agentes del Estado. Ahí estaba entonces esta información respecto a esta grave situación de racismo y fascismo en contra de hortaliceras mapuche. Vamos a estar atentas a lo que va a pasar con esta querella. Y antes de irnos de Gualmapu, el compañero y compañeras del periódico El Resumen de la región del Biobío cuentan que miedo y alarma han causado en la comuna de Tirúa, esto es provincia de Arauco, el avistamiento constante de aviones militares a baja altura sobre el territorio. En repetidas ocasiones, aeronaves de gran tamaño que emiten un fuerte estruendo han sobrevolado sectores como Quidico, Las Misiones, entre muchos otros, causando desconcierto e interrogantes en la población. La comuna de Tirúa ha estado fuertemente militarizada durante años por el Estado chileno, principalmente para proteger los intereses de las grandes empresas forestales que se ven amenazadas por las recuperaciones territoriales del pueblo mapuche. Y ahora nos vamos a cambiar de tema, vamos a seguir, sí, en Gualmapu, a Temuco Guarria, y nos vamos a escuchar a una importante información que tienen para darnos las compañeras de la Asamblea de Mujeres de Gulumapu. Hola Paulina, muchas gracias por darnos la posibilidad de estar en este espacio en Radio Humedales comentando sobre este caso. Mi nombre es Erika Ñanco Vázquez, soy de acá de Temuco y vamos a hablar sobre el caso de Antonia Barra principalmente. Antonia fue una joven de 20 años quien el 18 de octubre del año pasado denuncia a través de un audio de WhatsApp a una de sus mejores amigas haber sido abusada, haber sido violada por Martín Pradenas. Esto ocurre tras ella haber asistido a una discoteca y en la cual se le da una especie de droga en su trago, en su bebida alcohólica, lo cual la hace perder la conciencia y se encuentra en un estado de ebriedad que no la hace decidir por su cuerpo ni por sus pensamientos. Y es aquí donde Martín Pradenas aprovecha esta situación llevándosela a una cabaña en Pucón, el lugar donde ella estaba, y es donde ejecuta el delito de la violación. Bueno, este caso causó mucha conmoción a nivel local, y no solo a nivel local, sino hoy día también a nivel nacional, debido a que Antonia, tras esta violación, decide quitarse la vida, es decir, ella se suicida. Bueno, este caso también es un caso de suma importancia, debido a que Martín Pradenas también ya había cometido el delito de la violación y del abuso sexual, no solo con Antonia, sino desde el año 2010 en adelante, lo había hecho con otras 5 personas, o quizás, quién sabe, pueden haber sido más. Bueno, hasta el momento son 5 casos que han sido denunciados, y se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero no sabemos con cuántas otras personas Martín Pradenas ha abusado, ha violado, ha atentado contra sus vidas de esta manera. Entonces es complejo darse cuenta que acá en Chile no existe un debido proceso, debido a que, aún habiéndose comprobado los delitos de la violación a otras personas además de Antonia, quien finalmente terminó acabando con su vida, Martín Pradenas hoy goza de libertad. O sea, no existe una prisión preventiva para él, no hay ningún tipo de medida cautelar que le impida a él realizar su vida de forma normal. Hoy día claramente hemos visto cómo la misma sociedad lo ha tachado públicamente, porque claramente nadie va a aceptar el delito de la violación, y también se han demostrado pruebas como videos que sí demuestran que Antonia estaba en un evidente estado de ebriedad sin poder decidir por su cuerpo ni por su persona. Entonces, que él se haya aprovechado de esta situación sí lo convierte en un violador, sí lo convierte en un abusador, sí lo convierte en un delincuente. Lo que nos pasa a nosotras es que sentimos mucha impotencia de saber que él está libre por las calles, siendo un peligro público para la sociedad, para quién sabe cuántas mujeres, cuántas personas más. Distinto que es lo que pasa cuando se trata de otro tipo de delitos. Que hoy día, por ejemplo, podemos ver acá mismo en la cárcel de Temuco, tenemos presos políticos mapuche que están encarcelados y que están algunos de ellos en prisión preventiva sin haberse comprobado tampoco su real participación en los hechos que se les imputan. Y aquí vemos que en realidad las mujeres acá estamos totalmente desamparadas. No puede ser que la justicia esté dando a favor de un violador y no a favor de las mujeres. Bueno, Antonia Barra también es un caso de femicidio que nosotras creemos que es necesario entablar este delito de femicidio como el caso de Antonia, porque fue una violación que a ella le hizo quitarse la vida. No fue que Martín haya tomado un cuchillo y la haya atacado directamente, pero sí él acabó con su vida desde el momento en el que él ejecuta el acto delictual de haberla violado. Así es que, bueno, esperamos que este caso siga teniendo el revuelo que ha estado teniendo hasta hoy en día, que sigan pudiendo manifestarse personas más conocidas del ámbito, ya sea deportivo, artístico, etcétera, para poder encontrar justicia para Antonia, debido a que ella ya está muerta y no puede hablar por ella, no puede hablar por su caso, pero podemos hacerlo las personas que estamos afuera. Es por eso que es necesario seguir estando atentos a esta situación, poder manifestarse de los modos que sean posibles, poder darle el apoyo a la familia de Antonia y poder exigir que esto no vuelva a pasar nunca más con ninguna mujer, con ninguna persona, y que las personas como Martín Pradenas, que atacan al resto y son violadores y asesinos indirectos, no deberían estar libres por las calles. Eso, compañera Paulina, muchas gracias por habernos contactado una vez más, y muchas gracias a la Radio Humedales y a las personas que están escuchando también esta audiencia. Hasta luego. Hasta luego, compañera. Saludos a todas las compañeras de la Asamblea de Mujeres de Gulumapu. Y siguiendo en estas denuncias de esta justicia misógina, vamos a irnos a la quinta región. Partimos esta boletina hablando del caso de Nicole Saavedra. Vamos a escuchar un reporte de Karen. Ella es de la coordinadora y la colectiva Justicia por Nicole, y una de las mujeres que está siendo criminalizada por la toma de la fiscalía, esta medida que fue en desesperación por la impunidad en el caso de Nicole Saavedra. Así que vamos a escuchar a Karen Vergara. Hola a todos y a todas, mi nombre es Karen Vergara, pertenezco al movimiento Justicia por Nicole. Bueno, como todas y todos saben, estamos en la semana de agitación por Nicole Saavedra, donde se están realizando diversas actividades. Esta semana empezó el 17 de junio con la habilitación del documental Camionas. Vamos a seguir con diferentes actividades a lo largo de la semana hasta el mismo día 25. También recordar que un 22 de junio, hace un año atrás, hubo o nació la necesidad de tomarse fiscalía con María Bamonde y tres compañeras más para la búsqueda de justicia, para la búsqueda de respuesta, para la búsqueda de avance, donde hubieron 3 años donde no se hizo nada. Necesitamos hacer algo potente donde hubieran respuesta, donde se pudiera hacer algo. Por eso decidimos en el momento tomarnos fiscalía. Al interior de fiscalía estuvimos 4 horas, donde solamente lo que queríamos era la presencia del fiscal. Nunca llegó él. Sin embargo, mandó a fuerzas especiales a reprimirnos y quedamos detenidas. Nos formalizaron al día siguiente, nos dieron cautelares como la prohibición de acercarnos a fiscalía y la firma mensual por 120 días mientras duraba la investigación. Después de estos 120 días, fiscalía vuelve a pedir más plazo, 120 días más, porque la vocal tiene que trabajar, o tenía que trabajar para hacer su trabajo. Lo cual ya vamos a hacer un año y seguimos firmando. No tenemos nada, no nos han dicho nada. Pedimos la absolución de las 5. Creemos que nos criminalizan por luchar. Creemos que esto ya debe parar. Lo bueno de esta toma, que pasó inmediatamente, fue el cambio de fiscal, que sirvió de alguna manera la toma. Y sobre todo que al mes siguiente se encuentra el culpable, se encuentra el asesino de Nicole Saavedra, Víctor Pulgar. Lo cual creemos que para hacer 3 años de lucha era algo que tenía que suceder tarde o temprano. Bueno, de esto ya se formaliza a Víctor Pulgar un 6 de enero, donde piden una ampliación de investigación por 180 días más. Para seguir investigando, porque sabemos que Víctor Pulgar no lo hizo solo, sabemos que tiene cómplices, que tiene personas que le ayudaron, pero no hemos sabido nada. Se supone que ahora en julio vendría siendo el juicio de Víctor. Va a ser diferente, no vamos a estar presentes, pero saber que decir que ya estamos todas acá presente, siempre llevando a Nicole, llevando la justicia, llevando la lucha por Nicole. 4 años que han significado, yo creo que una familia ya ha nacido dentro de lo que es el movimiento. No vamos a parar. Con María queremos agradecer a cada una de las agrupaciones que han estado en esta lucha, que de a poquito se han ido uniendo. Sabemos que sin ustedes no lo podríamos lograr, sin el apañe, sin el acompañamiento, sin todo ese amor que tienen cada una de ustedes, cada una. Y eso, no sé, estoy creo que igual como entre emocionada, angustiada, pena de no volver, no verlas en este cuarto año de conmemoración, pero las llevamos en el corazón a todas y a todos. Un saludo, estén bien, pronto volveremos a estar juntas. Besitos, cuídense. Besitos, tremendo trabajo que se ha hecho ahí desde Justicia por Nicole y todas las organizaciones de lesbianas, feministas, disidentes para exigir justicia por Nicole Saavedra Bamontes. Y a propósito de organización léfica, vamos ya cerrando esta boletina con buenas noticias de rebeldía, de organización territorial y popular. Y me imagino que han visto en las redes sociales una nueva aplicación llamada LELAP. Vamos a escuchar de qué se trata. LELAP recupera una idea que nació en el marco de la revuelta de octubre y que tenía relación con el trabajo de denuncia que compañeras activistas venían haciendo para visibilizar las violencias hacia cuerpos disidentes por parte del Estado de Chile. En ese contexto se realizaron reportes escritos y luego se quiso implementar un sistema virtual para que las personas denunciaran la violencia policial y político-sexual y, a la vez, pudieran ser conectadas con redes de apoyo terapéutico y legal. Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo por cuestiones legales que advirtieron compañeras abogadas, tomándose la decisión de guardar esta idea para un momento más favorable. Ese momento llegó con la emergencia provocada por la crisis sanitaria y social tras la masiva propagación del COVID-19 y la negligente respuesta del Estado, el que centró su accionar en la defensa de la economía y no de las personas. En este escenario, nos reconectamos y operamos con la misma lógica los reportes de violencia contra disidencias sexuales, retomando la idea de la plataforma virtual. Es un desafío político llevar adelante una iniciativa como LELAP, en la que nos trenzamos activistas que buscamos transformar, aunque sea mínimamente, esta indignidad en algo un poquito más digno. Bajo estas convicciones se genera una convocatoria pública a compañeras activistas por redes sociales y otros medios. Actualmente somos más de 30 activistas lesbofeministas y disidentes sexuales y de género que trabajamos para generar redes de apoyo mutuo entre colaboradores y personas que necesitan ayuda. Hace algunos días dimos a conocer la página web lelab.cl en la que se encuentran secciones para pedir ayuda en español y en creol y otra para colaborar. Agradecemos a cada persona que ha difundido el LELAP e invitamos a quienes aún no lo han hecho a que por favor nos apoyen con eso a través de nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook y un perfil en Instagram y otro en Twitter y nos pueden buscar como LELAP, LELAPP. Finalmente, nos gustaría destacar que esta iniciativa es una muestra más de que somos muchas las personas que trabajamos para que sea la vida y no la economía la que se ponga al centro. Buenísimo, entonces busquen LELAP, LELAPP. Y siguiendo en organización de mujeres feministas, nos vamos a ir a Puerto Cisnes con una cuñita de denuncia. El pasado 3 de junio del presente año, Sara, residente de la localidad de Raúl Marín, comuna de Cisnes, región de Aysén, se encontraba en su casa cuando su expareja, quien tenía una orden de alejamiento vigente, ingresó amenazándola de muerte, mientras buscaba el hacha de la casa con la que afirmaba la mataría. Sara actuó en legítima defensa, provocando la muerte de su agresor. Actualmente cumple arresto domiciliario por 75 días, mientras dura la investigación. Exigimos total libertad para Sara. Yo también me defendería. Exigimos también libertad para Sara. Y nos vamos a ir ahora a Lonquimay con una profesora de básica de una escuela rural del territorio, con una tremenda iniciativa y creatividad en este contexto de pandemia mundial. Vamos a escuchar. Buenas tardes, quiero saludar a Paulina y a todos los auditores de la radio Humedales y darles las gracias por invitarme a este espacio radial. Me presento, mi nombre es Jessica Urrutia Aguilev, vivo en Chile, en la región de la Araucanía, ciudad de Temuco. Soy profesora general básica, trabajo con alumnos de primero y segundo básico en la comuna de Lonquimay, en un sector rural. Mi escuela se llama Malalmaguida, es en un sector de Pedregoso. Cuenta con 87 estudiantes, el 100% de ellos pertenece a la etnia mapuche. Contarles que Lonquimay es un lugar muy bonito, con hermosos paisajes, el cual si ustedes vienen alguna vez a la novena región, deben conocer, y también es conocido por el asado del chivo. Bueno, quiero contarles un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia en esta contingencia sanitaria. Debido a esta pandemia hemos tenido que organizarnos como escuela y comunidad educativa para poder apoyar y ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias, ya sea entregando apoyo pedagógico o contención emocional. En un principio se entregaba material presencial donde los padres debían ir a buscar el material y llevaban las actividades que ya habían realizado sus estudiantes para poder ser revisadas. Pero lamentablemente a fines de abril hubo un brote importante de COVID en el sector de Pedregoso y tuvimos que buscar otra forma y otras estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes. En nuestra escuela contábamos con una radio que la teníamos ahí y decidimos como comunidad educativa implementarla y usarla como medio de comunicación para llegar a nuestros estudiantes. La radio lleva aproximadamente un poquito más de un mes funcionando al aire como de forma informativa a la comunidad de Pedregoso y también como apoyo pedagógico a nuestros estudiantes. Nuestra radio se llama Kimumpuché 107.1 FM, que está siendo transmitida a través del Facebook. Es una bonita iniciativa y nunca nadie de nosotros había trabajado en radio. No sabíamos cómo funcionaba, entonces igual ha sido un poquito difícil el trabajo, pero no deja de ser importante y un desafío como escuela para poder llegar a nuestros estudiantes. Bueno, el trabajo en sí ha sido, nosotros como profesores, ha sido súper complicado trabajar desde nuestros hogares, porque como ustedes saben, uno hay que hacer propios del hogar. También tenemos que organizarnos para poder enviar nuestras actividades a nuestros alumnos, hacer monitoreo de esas actividades. También hay reuniones virtuales que tenemos que organizar, hacer llamados telefónicos a nuestros padres y apoderados para saber de nuestros estudiantes, para ver cómo están. Y ha sido difícil. También la parte virtual también ha sido difícil porque muchos de nosotros no nos manejamos con la tecnología y con las redes sociales. Yo principalmente hablo que de verdad que yo no uso mucho redes sociales y con esta, debido a la crisis sanitaria, hemos tenido que estudiar, aprender, reinventarnos, ir aprendiendo en la marcha, actualizarnos y aprender a utilizar los recursos disponibles que habían con la tecnología para poder llegar a nuestros alumnos y poder hacer un uso adecuado de la radio. Así que ahí hemos estado trabajando. Así que contarles también que estamos muy contentos de esta nueva iniciativa de trabajar en la radio. Y también, ya finalizando este espacio radial, quiero enviar un saludo a toda mi escuela y a todos los colegas de Lonquimay, en especial a mi estudiante de la Escuela Malalmaguida. También darle Un cariñoso saludo a todos mis colegas profesores, que enviarles mucha fuerza, mucha energía, y vamos que se puede y que vamos a salir de esto. Muchas gracias a Paulina por invitarme a este espacio radial. Un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo grande para usted, Lamien, también. Qué bueno cerrar esta boletina. Si bien hay que informar las noticias, hay que denunciar, también podemos contarles las distintas creaciones, rebeldías, organizaciones que se están llevando y que se han llevado siempre. Vamos cerrando ya esta boletina informativa de día 19 de junio del año 2020. Agradecemos a DJ Otra Planetaria en los radiocontroles. Saludamos a las radios que nos retransmiten y comparten este noticiero: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio y Latinoamérica Rompe el Cerco. Les contamos además que recuerden que hoy día se lanza el nuevo tema musical de Orregias, Nicole Saavedra Bamón. También les contamos que el lunes desde las 3 a las 6 y media estaremos haciendo una transmisión especial en memoria de Nicole Saavedra Bamondes. Y les decíamos también un feliz cambio de ciclo. Deseamos que se venga lo mejor. Se viene este nuevo solsticio de invierno, también conocido como Huetripanto o Huiñoy Tripanto en la cultura mapuche. Así que se vengan cosas mejores. Nosotras vamos a seguir haciendo radio y nos encontramos entonces el próximo viernes con una nueva boletina informativa desde los estudios Edelmira Carrillo Paz de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Nos vamos con una niña, con la Solcita, una niña radialista, y luego nos vamos con Pascuala y la Vaca. No es justo que los ricos boten la basura la comida. Es justo que nosotros y la montaña ayudemos al cielo y las estrellas. Eso es justo. No es justo que los ricos boten la basura la comida. No es justo que tengan oro. Es justo que ese oro sea de la gente pobre. Y bailemos para hacer un corazón mejor y una sociedad mejor. ¡Yay, yay, yay, yay, yay, yay! ¡Yuhu! Arriba las mujeres libres, feministas de todos los pueblos, y ahora a levantarse, ¿no? A quedar ahí. ¿Y qué están esperando ustedes? ¡Arriba los medios feministas! Sintoniza la Radio Humedales. Dale una vuelta a las noticias. Seca. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.